vida. Bonita, bonita, una diosa, pero no sabe amar. Todos la provocan, piden su mirada y su excitante boca. Bonita, bonita, bonita, quieren su cuerpo y su olor a rosa. Pero ya no saben que tal cuando piden que demuestre afecto, que emocione y llore. Si no tiene corazón, si no tiene alma, es bonita para ti. No siente nada, si no tiene corazón, si no tiene alma, tan bonita para que, si no siente nada. Bonita, bonita, bonita, quiere su cuerpo y su olor a rosa. Pero ya no sabe que tal cuando pide que demuestre afecto, que emocione y llore. Si no tiene corazón, si no tiene alma, tan bonita para que, si no siente nada. Si no tiene corazón, si no tiene alma, tan bonito para ti, si no siente nada. Tan bonito para ti, si no tiene amor. Tan bonito para ti, si no tiene vida. Tan bonito para ti, si es una mentira. Tan bonito para ti, si la siento fría. Tan bonito para ti, si no sabe amar. Tan bonito para ti, si no tiene amor.